¿Qué ofrecen las agricultoras y los agricultores de nuestro municipio? Pues hortalizas, legumbres, hierbas y frutas naturales, frescas, locales y agroecológicas. Así que te alimentas, te nutres, cuidas tu salud y disfrutas de mejor sabor. Hortalizas cultivadas en nuestra tierra. Busca el sello de producto natural 100% local, fresco y agroecológico. Un mensaje de Oxfam, Big Lottery Found y Serjus.